era hora de partir hacia un futuro diferente. Nuevo aire, nueva vida, nueva gente. Por mi mente pasaban muchas cosas. No volveré a ver, la tristeza me acosa. Pensé que el cielo no es rosa y que estoy obligado a madurar. Tengo un destino y no voy a parar. Un destino más allá del mar. No sé lo que me espera, pero voy a avanzar. Este es mi destino y no sé qué voy a hacer, pero yo no me voy a echar atrás. Sé que lo sabes, seguiré firme y aunque duela y lo afirme. Cuando uno marca un destino, uno lo sigue. Este es mi destino y no sé qué voy a hacer, pero yo no me voy a echar atrás. Sé que lo sabes, seguiré firme y aunque duela y lo afirme. Cuando uno marca un destino, uno lo sigue. Lágrimas de luna vestidas de diamante. Nuestra despedida no fue nada elegante, más bien fue sofocante. Discreción te pedí, pero me lloraste y contigo discutí. Y sentí que estaba equivocado, te abracé y te dije lo siento. Pero debo pensar, saber qué es lo que quiero de mi vida. Escondí mis lágrimas en esa despedida. Lo siento querida, este es mi camino. Lo tienes que entender, volveré, lo prometo, no tienes que temer.